List 9. En realidad. Actually. Anual. Annual. Cualquiera. Anyone. Actitud. Attitude. Edificio. Building. Queja. Complaint. Defecto. Defect. Acontecimiento. Event. Suelto. Fluido. Hablando. Fluent. Afortunadamente. Fortunately. Enorme. Huge. Llave. Clave. Key. Nervioso. Nervous. Dueño. Owner. Beneficios económicos. Profits. Rutina. Routine. Todavía. Still. El suelo. The ground. Lo contrario de. The opposite of. Pedir. To ask for. Romper el hielo. To break the ice. Consultar con. To consult. Distribuir. To distribute. Seguir. To follow. Preocuparse. To worry.